Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola, queridos amigos del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a un nuevo programa, en esta ocasión el programa número 15. Os invitamos a todos a que os quedéis con nosotros y aprendáis un poquito más sobre educación infantil. Esto es lo que hemos preparado para hoy. En primer lugar, vamos a recibir a Agustín Pedrero Lorente, maestro, que nos habla sobre matemáticas, cómo conseguir que los pequeños sean mejores matemáticos en el futuro. Después, la psicóloga Elvira Sánchez nos acerca la figura de un personaje más conocido por su padre que por ella, pero esto no le resta importancia y relevancia. Tiene un gran peso en el mundo de la educación, me refiero a la figura de Anna Freud. Marisol Justo también contestará todas vuestras preguntas. Hoy centraremos algunas de estas preguntas en, por ejemplo, los deberes, si se tienen que hacer en casa o no, en vacaciones y otros asuntos como el horario. Y la experiencia de hoy nos lleva hasta Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, en la Escuela Infantil Los Sauces, y ya os avanzo que va de imaginación, de creación y de arte. Y por último, como siempre, nos marcharemos con un cuento. Bueno, y os tenemos que recordar, como siempre, las formas de contacto, el email rinconinfantil@uaece.org, repito, rinconinfantil@uaece.org, nos podéis enviar vuestras sugerencias, temas que queréis que tratemos, si nos queréis enviar alguna experiencia para que hablemos de ella en el programa, o si tenéis alguna pregunta para Marisol Justo, pues lo repito, rinconinfantil@uaece.org. Recordad que los programas los podéis descargar a través de iVoox y también a través de iTunes. Tenéis todos los enlaces en la página web, en uaece.org. Nada más entrar, os vais a encontrar con un apartado que pone programa de radio y ahí tenéis muy gráficamente detallados todos los programas. Y poco a poco iremos leyendo algunos de los mensajes que nos dejáis semana tras semana en las plataformas. Os animamos a que tanto en iVoox como en iTunes nos dejéis mensajes con, bueno, lo que opináis del programa. En este caso, tenemos que, ya sabéis que los nombres de los alias son un poquito raros, así que nos deja un mensaje una persona que dice llamarse Ovig y nos dice: ánimo con el podcast, aquí tenéis un seguidor incondicional, me encanta y me ayuda a criar a mi hija con vuestras buenas sugerencias, un saludo. Pues muchísimas gracias a ti, amigo o amiga, no sabemos qué es lo que eres, pero bueno, en todo caso eres oyente y es muy importante para nosotros tener ese contacto y agradeceros que semana tras semana estéis aquí escuchando El Rincón de la Educación Infantil. Bueno, y nos embarcamos en este programa número 15 del Rincón de la Educación Infantil. Un servidor, David Benito, os envía un abrazo y os agradece que estéis un día más aquí con nosotros. Escuchéis un consejo y en unos segundos charlamos con el maestro Agustín Pedrero. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEI-UAECE, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaece.org. Y la primera entrevista que tenemos para hoy, les propongo que conozcan algo más sobre las matemáticas. ¿Creen ustedes que son importantes en el día a día, en la escuela? Tenemos con nosotros a Agustín Pedrero Lorente. Él es maestro de educación infantil y primaria con habilitaciones en las especialidades de audición y lenguaje y educación musical. Actualmente es asesor de formación permanente del profesorado en el Centro de Profesores y Recursos, región de Murcia. Y destacamos dos de sus publicaciones. Una de ellas es Metodología de Rincones, Tradición e Innovación en Educación Infantil de 3 a 6 años y Lógica, Matemática y Prerequisitos del Aprendizaje, 35 progresiones de juego manipulativo, ambos de la editorial de la infancia. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Agustín, ¿a los maestros se les olvida estimular la atención, la memoria o de alguna forma la percepción en los más pequeños? No es que se olvide, realmente quizás la vorágine del día a día o la carga de trabajo programado para el día a día hace que los maestros no estén pensando que realmente es más importante lo preparatorio a la adquisición de conocimientos por parte de los niños que en sí la producción de ese conocimiento. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la realización de fichas, es decir, o el trabajo en papel. La manipulación es fundamental, la experimentación igual. Si el niño, el niño de la etapa de educación infantil, necesita adquirir conocimiento a través de la manipulación y de la experimentación con materiales cotidianos, tanto escolares como no escolares, para luego, sí, efectivamente, si hay que realizar una producción en papel o hay que hacer una producción por escrito, se realice, pero nunca como mecanismo para llegar a adquirir el conocimiento, sino sencillamente, ¿por qué no?, como un instrumento de evaluación o de reflejar por escrito lo que se ha hecho previamente. Bueno, Agustín, ¿qué importancia tienen las capacidades lógico-matemáticas dentro del aprendizaje? Las capacidades lógico-matemáticas, al igual que el resto de capacidades, forman parte del desarrollo del niño. El niño nace envuelto entre matemáticas y las tiene que ir descubriendo poco a poco. Es decir, el niño tiene que descubrir lo que le envuelve, tiene que aprender a través del entorno. Yo siempre digo que el aprendizaje de las matemáticas en infantil debe hacerse con, para y desde el entorno. Por ello, es más fácil descubrir las cantidades de números prioritariamente o de forma preferente antes que descubrir, por ejemplo, cómo es el número abstracto o cómo está representado visualmente. Quizás la cantidad, a través de la cantidad, es más fácil adquirir el número a nivel visual. En definitiva, es muy importante las capacidades lógico-matemáticas, sobre todo desde el punto de vista del pensamiento, para que el niño pueda desarrollar sus habilidades básicas para desenvolverse, en definitiva, en el medio y desarrollar incluso las posteriores competencias que tiene que adquirir cuando pasa a la etapa obligatoria, a la etapa de primaria, incluso secundaria y posteriores. Unas bases buenas, estimuladas de los talentos lógico-matemáticos hacen que el resto de aprendizajes también se lleven a cabo de una forma más normalizada. Agustín, ¿sabemos o tenemos alguna pista de qué depende el fracaso de las matemáticas? Pues quizás el fracaso de las matemáticas, creo que lo tengo claro. Un buen infantil es muy importante, pero no para las matemáticas, sino para cualquier otra área o cualquier otra disciplina. Es decir, el niño, como he dicho antes, tiene que descubrir el conocimiento, tiene que adquirirlo a través de mucha estimulación. El fracaso en matemáticas quizás puede ser por lo que al principio de la entrevista hemos estado hablando, el vorágine del día a día, el currículum tan excesivo o la carga de trabajo que tanto se somete un docente como se somete un niño en el día a día. Quizás si se plantea desde un punto de vista más lúdico, más manipulativo, más experimentativo, el niño puede investigar el conocimiento, haría que posiblemente todo no se adquiera como cantidad de conocimiento, sino realmente como aplicación del mismo. El niño tiene que aprender para aplicar lo que está aprendiendo y utilizarlo cuando lo necesite. Entonces, pues quizás el fracaso depende de que tenemos mucha cantidad, quizás, de conocimiento que no llega a terminar de calar o no termina de llegar de dirigirse hacia el niño de una forma activa, investigadora, y que le permita efectivamente pues asimilar las cosas de otra manera, a cómo se asimilan hasta el momento. Cuando se publicó uno de tus libros, bueno, se sabía que España estaba en los puestos bastante bajos del informe PISA en matemáticas. ¿A qué se debe esto? Pues quizás un poco hilándolo con la respuesta anterior, yo cuando elaboré el libro de Lógica Matemática, 25 progresiones de juego manipulativo, lo que buscaba en todo momento era trasladar a los docentes una guía de trabajo en la cual ofrecer recursos a través de CD de descarga de materiales para que lo pudiesen poner en marcha en progresión de dificultad con cada niño según el nivel en el cual se encontraran. Las progresiones de juego son una herramienta tradicional por un lado, pero a la vez pueden ser muy innovadoras, puesto que en el momento que supongan un cambio en la forma de trabajo, un cambio en la perspectiva de cómo llevar al aula en la matemática, difiere mucho de la realización de un papel o de la realización de algo que puede ser más abstracto para el niño. El trabajar con progresiones, o en este caso, como tú bien dices, en aquel momento, la elaboración del libro en el año 2013, hizo que eso, que realmente fuese una revolución, dado que todo el material estaba todo secuenciado para que según en los distintos niveles que tuviésemos en los alumnos se pudieran acoplar perfectamente a trabajar a la vez que estás trabajando cantidad de números, estás trabajando formas geométricas o estás trabajando sencillamente prerequisitos de aprendizaje como la atención, la memoria o la percepción. Y todo desde el punto de vista lúdico y manipulativo en un rincón del aula. Bueno, las matemáticas se aprenden en la escuela, está clarísimo, pero los padres también pueden aportar su granito de arena, ¿no? Efectivamente, de hecho, la idea de hacer las matemáticas activas y las matemáticas participativas no se queda en la escuela. Hay muchas cosas de la casa que pueden entrar en la escuela y, de hecho, la casa y la familia es fundamental, no solo para las matemáticas, sino para cualquier otro aprendizaje. En el aprendizaje en general, y no solo en infantil. Quizás en infantil sí tenemos más asimilado que la familia es necesaria en el aula o es necesaria en el aprendizaje de los niños, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero conforme avanzan las etapas parece que se va olvidando, ¿no? Y la puerta se va cerrando, ¿no? Y todo lo contrario. La familia es tremendamente necesaria. Y la familia puede ayudar mucho, porque hay muchos materiales y hay muchas matemáticas en las casas. Que en definitiva es por donde entra también mucha información a los niños. Eso se puede utilizar y de hecho utilizarlo es sano y es muy recomendable. Bueno, Agustín, comentabas también que los maestros deben reflexionar continuamente y plantearse las estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza sin dejarse llevar por ese folclore pedagógico que por un lado está lleno de costumbres que pueden favorecer el aprendizaje, pero también truncarlo por otro lado, ¿no? Efectivamente, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? A que el docente, vamos a ver, la filosofía del todo para todos nos sirve. Las aulas son cada vez más heterogéneas y son cada vez más diversas. Entonces, el maestro tiene que estar preparado para ofrecer a cada niño realmente lo que necesita. Las matemáticas colectivas no existen. Existen muchas estrategias que no existen en la actualidad, porque la realidad es bien distinta. Cada niño tiene unas necesidades, tiene unas capacidades y parte de unos talentos distintos. Partiendo de ahí, en muchas ocasiones, quizás por los maestros, porque nos hayamos formado en una disciplina concreta, en una línea metodológica determinada, vemos que al maestro vecino, a la escuela de al lado, le funciona una estrategia y automáticamente, sin pensar o sin analizar bien la realidad que tenemos en nuestra propia aula o en nuestro propio centro, lo aplicamos, sin saber que a lo mejor en lugar de estimular y favorecer para nuestros alumnos, lo que hace es truncarlo, puesto que quizás no sea lo más adecuado a las capacidades de nuestros alumnos. A eso me refiero con el, lo que yo llamo el folclore pedagógico, que es trasladar de generación en generación o de grupo a grupo, a través de la transmisión oral, costumbres que pueden funcionar, pero que lo importante es que el docente sepa que pueden funcionar según las características de sus alumnos. Bueno, ya para terminar, Agustín, aplicando todo esto que nos comentas, ¿existirán vuelos matemáticos en el futuro? Segurísimo que sí. Segurísimo que sí, porque la escuela está cambiando, las nuevas líneas metodológicas están entrando a los centros, la secundaria, que es la que más quizás le cueste trabajo cambiar parámetros metodológicos, cada vez más lo está haciendo, el trabajar por proyectos, por rincones, por talleres de forma integrada, con aprendizajes que realmente se puedan aplicar y conocimientos que se puedan aplicar a la realidad, más allá de la cantidad de lo que se estudia o la cantidad de deberes o de tareas que se hacen. eso va a dar resultados, por supuesto que sí, y eso tiene que germinar, y eso tiene que crecer, ¿eh? Estamos ahora trabajando de lleno en ir plantando esas pequeñas semillas, ir sembrando esas semillas, que seguro que hará los buenos matemáticos, no buenísimos, segurísimo que sí. Bueno, pues las matemáticas ven que no solo son simples matemáticas, son mucho más, como nos decía Agustín. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Buenas tardes, gracias a vosotros. AMEIGUAEF, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica, convoca el premio AMEI Hermex, de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad. Hay dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y con niños y niñas de 0 a 6 o 7 años. El trabajo ganador de cada categoría recibirá 1.000 euros y además asistirá al Congreso Internacional celebrado en Madrid, Innovando en el Aula de Educación Infantil, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaf.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tras la entrevista principal que hemos tenido en el día de hoy, llega el momento en el que hablamos, en este caso, de personalidades, gente relevante dentro del mundo de la educación. Si les digo el apellido Fred, seguro que les viene algo a la mente, pero ahora veremos si el nombre les suena tanto. Para hablarnos de todo esto tenemos a Elvira Sánchez, psicóloga. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Pues gracias a vosotros por acogerme. Bueno, decía yo lo del apellido Fred, mucha gente se puede imaginar otro nombre, pero vamos a hablar de, en este caso, de alguien femenino, ¿no? Sí, mira, vamos a hablar de Ana, que bueno, fue la hija del psicoanalista Sigmund Freud, que fue bueno, el padre del psicoanálisis. Y hoy vamos a hablar de ella porque bueno, ella, a diferencia de su padre, se centró su investigación en la psicología infantil. Mira, te cuento que Ana nace en Viena el 3 de diciembre de 1895 y muere en Londres el 9 de octubre de 1982. Es decir, vivió mucho, vivió 87 años. Y no sé si te acordarás cuando hablábamos de Freud, que tuvo junto a su esposa Marta Bernay 6 hijos. Pues mira, Ana fue la última y cuentan que su madre estaba agotada física y mentalmente y que fue criada por una institutriz. Bueno, o sea, fue criada en el seno de la familia, pero con una niñera. Y bueno, este hecho le marcó de por vida. Además, mantuvo una relación distante con su madre y tuvo una gran rivalidad con su hermana Sophie, la preferida de Marta, de su madre, que dicen que era la hija más guapa, y esto hizo que Ana se centrase, por así decirlo, más en su desarrollo intelectual, ¿no? Como para compensar, ella es la más guapa, pues yo soy la más lista, por decirlo de alguna manera. De hecho, se llevaban tan mal que ni siquiera asistió a la boda de su hermana Sophie por sugerencia de su padre. Vamos, que como te digo, no se llevaban nada bien. Su hermana se casa en el 1912 y muere 8 años después, víctima de una epidemia. Bueno, de Ana cuentan que su padre la apodó el demonio negro por su carácter aventurero y díscolo en el hogar, aunque bueno, de puertas para afuera ella era muy reservada y muy tímida. Uno de sus pasatiempos preferidos era tejer. Incluso algunos de sus pacientes dicen que también tejía cuando estaban en terapia, cuando estaban en consulta. Y en cuanto a su apariencia física, dicen que solía vestir con ropas típicas del país, que es como un ropaje largo y suelto que ocultaba su figura. Bueno, y tenemos algunos datos más respecto a su vida. Sí, mira, te cuento. Dicen que en Ana primaban las identificaciones masculinas, pero tuvo varios pretendientes que fueron o bien rechazados por ella o bien por su padre, por Sigmund Freud. Ana era la pequeña, así que bueno, a los 18 años se quedó como hija única en el hogar. Bueno, los hermanos mayores, sus 5 hermanos, se fueron y entonces se quedó acompañando y ayudando a sus padres, porque para aquella época, cuando ella cumplió 18, su padre tenía ya 65 años. Te cuento también que su vida laboral empezó como maestra en una escuela de educación elemental y ejerció la docencia hasta caer enferma de tuberculosis en el 1920, tras lo cual, bueno, pues después de curarse, ¿no?, por así decirlo, de su retiro de la enfermedad, abandonó su carrera docente. Bueno, como maestra, ahí ya se veía su interés por la infancia. ¿Y qué hizo si no daba clases? Bueno, pues siendo la hija de quien era imposible no acabar cayendo, ¿no?, por así decirlo, en las redes del psicoanálisis. Ella, desde que tenía 20 años, acudía a las sesiones de psicoanálisis que le hacía su padre. Y además he leído que entre los años 1818 y 1922 llegaban a ser incluso de 6 sesiones por semana. Pero es que incluso con 14 años ya frecuentaba el Comité de los Siete Anillos, que era un grupo de psicoanálisis que lideraba su padre, así que estaba claro cuál iba a ser su camino profesional. Su puesta de largo, ¿no?, por así decirlo, es en 1920, cuando deja la docencia, cuando deja de ser maestra de una escuela de educación elemental, cuando asiste como invitada al primer Congreso Internacional de Posguerra en La Haya. Y 2 años más tarde, a los 27, ingresa en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, esta vez ya como psicoanalista de niños. Bueno, te cuento, David, que Ana nunca se casó ni tuvo hijos. Sin embargo, ejerció de madre con los hijos de una amiga con la que mantuvo una estrecha amistad. Entre sus primeros pacientes se cuentan los hijos de Dorothy Burlingham, con quien, bueno, como te he comentado, tenía una relación profunda y compleja para el resto de su vida. Se puede decir que Dorothy fue su compañera de viaje y de vida y ejerció con los hijos de ella sus inclinaciones maternales. Pero a pesar de lo que pueda parecer, no hay acuerdo entre sus biógrafos acerca de si era o no era lesbiana, y de hecho Ana se disgustaba mucho ante este tipo de rumores. Bueno, avanzamos un poquito más en el tiempo, llegamos al 1933 y en ese año, bueno, se promulgó una ley antisemita, lo que dio origen al éxodo de psicoanalistas alemanes y austríacos, pero realmente no es hasta el año 1938 en que la familia de Freud decide partir de Viena tras la invasión de las tropas de Hitler. Fue Jones y Mary Bonaparte, junto con Dorothy, los que organizaron la salida de la familia Freud hacia Inglaterra. Y bueno, ya esto lo hemos comentado cuando hablamos de su padre. Su casa ya había sido allanada en varias ocasiones, y de hecho Ana y Martin, que fueron unos dos hermanos de Ana, habían sido llevados por la Gestapo para ser interrogados. Así que bueno, junto a su padre y a su inseparable Dorothy, se instalan en Londres, donde Ana se ocupó del cuidado de la salud de su padre, que luchaba contra un cáncer de mandíbula. Freud muere un año más tarde, en el 39, y bueno, la madre de Ana, Marta, muere en el año 51, con 90 años. Y Elvira, ¿cómo le va a afectar a Ana la muerte de su padre? Pues mira, cuando su padre muere, Ana se enfrenta al duelo, ¿no?, trabajando arduamente. Organizó entre 1940 y 1942 varias residencias para niños evacuados y refugiados, incluso la guardería de Hampstead, que funcionaba en el hospital de Hampstead Clinic de Londres, que es la más destacada, donde trabajó hasta el 1976, es donde, centró más su trabajo, ¿no?, para paliar ese duelo que tenía. Además de pelear o sofocar, por llamarlo de alguna forma, las pugnas y las luchas internas que había en el seno del psicoanálisis, lo cual desgastaba mucho la energía de Ana. Pero lo que realmente afectó a Ana, más que esta batalla continua, fue la muerte de su compañera de siempre, de Dorothy, que falleció en 1979 a los 88 años. Alice Colna, una exanalizada, también una antigua paciente de Ana, y Mana Friedman, fueron quienes acompañaron a Ana durante sus últimos tiempos. Como ves, ella siempre estuvo rodeada de mujeres. Y en 1982 padeció un ataque cerebral que afectó mucho a su motricidad y al habla, pero no a su lucidez mental. Y a partir de aquel ataque, su estado físico, bueno, se puede decir que era realmente penoso y solo podía pasear en silla de ruedas. Te cuento que Ana murió mientras dormía en la madrugada del 9 de octubre de ese mismo año, de 1982, y su cuerpo fue incinerado en el crematorio de Golders Green, donde también reposan las cenizas de sus padres. Bueno, sin duda, su padre desde luego que es una gran figura, pero ella también lo fue, ¿no? Sí, sí, y quizá debido a la gran fama de su padre, ella ha quedado un poco eclipsada, ¿no?, en el paseo de la fama, por decirlo de alguna forma. El centro Hampstead, este que estaba localizado en el centro de Londres, donde ella, bueno, pues inauguró la primera guardería, actualmente lleva el nombre de Ana Freud. Y la directora del centro, Mary Target, afirma que, bueno, a pesar de que sus investigaciones están progresando hacia nuevas direcciones, todavía hay una gran conexión con el trabajo de Ana. Su padre, Sigmund Freud, dijo públicamente: me regocija poder decir que al menos mi hija Ana se ha impuesto este trabajo como la misión de su vida, reparando así mis posibles descuidos. Y es que Anna Freud se propuso este gran reto y desde luego que lo cumplió. Anna, bueno, siempre admira a su padre, a Sigmund Freud, incluso intentó sin éxito estudiar medicina, pero bueno, como todas las mujeres de la época, acabó desistiendo en su empeño de pisar la universidad. Su padre, te cuento, que sentía un amor un tanto narcisista por Anna. Amilanó sus posibilidades, sus posibles pretendientes, por miedo a que pudieran privarlo de ella y sobre todo a que pudieran mermar su interés en el aprendizaje. De hecho, antes te comentaba que ciertos pretendientes fue la propia Ana quien los descartó y otros muchos fue el padre el que los achantó. Y Ana, por su parte, asumió de tal forma las insignias de su padre que rechazó, incluso se dice, hasta su propia sexualidad y vivió una vida ascética dedicada al amparo y al estudio de la investigación con niños. Bueno, pues sin duda hasta ahora conocían ampliamente la figura de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pero también muy interesante la figura de su hija, de Anna Freud, un nuevo personaje relevante dentro del mundo de la educación que nos ha acercado Elvira Sánchez, a quien esperamos que esté muy pronto con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Elvira, hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más recibimos a Marisol Justo, que contesta todas vuestras preguntas que nos enviáis a rincóninfantil@uaece.org. Estamos muy agradecidos de que nos sigáis enviando preguntas. Eso quiere decir que nos seguís y tenéis interés por todo lo que os contamos, en especial las dudas que os resuelve Marisol, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil, Marisol. Como siempre, encantadísima de estar con todos nuestros amigos. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las preguntas. En este caso, tenemos un tema un poco monográfico. Hemos juntado para esta semana un mismo tema, más o menos, ahora lo verán todos ustedes. Y en primer lugar, la pregunta de Ángeles García, que nos escribe desde Sevilla. Nos dice que es madre de dos niños y una niña. Y nos pregunta, te pregunta a ti, Marisol, ¿qué te parece que los niños tengan deberes por las tardes y qué cantidad de ellos deberían tener? Ángeles, es bueno, primero mi reconocimiento a ti y a tu esposo que tenéis tres hijos, no suele ser lo habitual. Vamos a ver, yo te cuento, yo no soy partidaria de los deberes porque no son necesarios. Es decir, en las horas lectivas que hay en clase, tanto en los niveles de infantil como posteriormente en primaria, creo que es suficiente con esas horas lectivas para trabajar los contenidos que deben de trabajarse en el aula. Dicho esto, que no soy demasiado partidaria de los deberes, tengo que decirte que bueno, me pongo en el otro lado, no en el de docente, sino en el de madre. Y bueno, pues unos pequeños deberes como recordatorio de lo que están aprendiendo en el aula, a mí como madre me sirve para saber qué es lo que se está aprendiendo, qué es lo que están haciendo en el aula, el que yo esté un poco informada, pero vamos, como mucho deberían de ser unos deberes como recordatorio de esos aprendizajes. No que el aprendizaje se tenga que realizar a base de que los niños estén sentados delante de una mesa con los papeles y trabajando, y por supuesto que eso no les ocasione ningún tipo de estrés ni de ansiedad, y muchísimo menos todavía en los niveles de infantil, donde los deberes, digamos, como refuerzo a lo que están aprendiendo en el aula, son las experiencias que tienen en su vida cotidiana. Bueno, pues es un tema que está últimamente de moda también en los medios de comunicación, constantes debates, el tema de los deberes. Vamos con la segunda pregunta. En este caso, un hombre que también hay hombres dentro de la educación infantil, aunque muchos no lo crean. Mario Quesada nos dice que es padre de un solo hijo y cree que los veranos deberían tenerlos para desconectar y divertirse. También va en esta misma línea. Ya les decíamos a todos que iba un poco temática las preguntas de hoy. Verano, deberes sí, verano, deberes no. Marisol, ¿qué te parece? Pues, Mario, en verano, igual que durante el resto del año, los niños deben de divertirse siempre y deben de jugar siempre, porque esa es su obligación y su responsabilidad primera. Es más, durante la infancia, digamos que la mejor herramienta para cualquier tipo de aprendizaje es el juego y la diversión. Lo que los niños aprenden jugando y divirtiéndose es muy difícil que lo olviden. Lo que aprenden mediante el aburrimiento, el tedio y la obligación, lo olvidan en 24-48 horas aproximadamente. Luego, tu pregunta, ¿qué me parecen los deberes en vacaciones? En vacaciones me parece bien que los niños jueguen, experimenten, exploren, que aprendan a conocerse a sí mismos, a conocer el mundo que les rodea, a relacionarse bien consigo mismos y a relacionarse con todo lo que está en el mundo. Porque esos son los aprendizajes que se proponen en el aula de infantil durante todo el curso escolar. Qué bien que los niños se diviertan y consoliden esos aprendizajes mientras juegan y se lo pasan muy bien también en verano. Bueno, pues sabias palabras de Marisol. Sí que es verdad que de pequeños, pues en ciertas ocasiones nos parecía casi todo una obligación, pero lo importante es pasárselo bien, que como dice Marisol, es la obligación de los niños en el tiempo libre. Y la tercera de las preguntas nos escribe Cintia desde México DF y Marisol te quiere preguntar, no va directamente relacionado con este asunto, pero sí con el tiempo, ¿no? Si es mejor la jornada continua o jornada partida en infantil. Pues a Cintia, nuestra amiga mexicana, un abrazo, igual que al resto de amigos que tenemos en ese bello país al que yo quiero tanto. Yo te diría que eso va a depender mucho de las circunstancias, del entorno, del colegio o escuela en la que estés. Va a depender un poco de la jornada laboral de los padres. Yo te diría, lo más cómodo normalmente, tanto para docentes, para los niños y para las familias, lo más adecuado y cómodo sería la jornada continua, porque de esa manera tienen la tarde libre los niños para disfrutar en familia, con actividades en familia. Ahora bien, si los padres tienen jornada partida mayoritariamente, se plantea el problema de qué hacen con los niños por la tarde. En cuanto a los niños la verdad es que tienen un nivel de adaptación fantástico y maravilloso. Si hacen jornada partida o continua, no van a tener problema alguno, eso sí, siempre que se planteen y se respeten los ritmos de los niños. Es decir, si tienen una jornada continua, hay que plantear tiempos para actividades programadas y tiempos para juego libre. Y cuando digo juego libre es para que jueguen a lo que quieran, como quieran, en el entorno que quieran. Evidentemente, 5 o 6 horas seguidas de actividades, por llamarlas así, lectivas, es agobiante para un adulto y mucho más para un niño. Bueno, pues ahí están las preguntas que ha contestado esta semana Marisol. Preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uac.org. Y como siempre, todas las semanas, Marisol resuelve todas vuestras dudas. Marisol, muchísimas gracias. Te esperamos aquí nuevamente la próxima semana. Eso sí, con un poquito de calorcito, a ver si podemos ir aliviando ya el calor que pega y fuerte, ¿eh? Estupendo, estaremos juntos la semana que viene y como siempre, encantada. Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Nos vamos acercando al final del programa. En esta parte siempre nos gusta acercaros experiencias de otros centros, de algunos de vuestros colegas de profesión. Y en este caso nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Valdemoro, porque nos vamos a meter de lleno en una experiencia que tiene algo que ver con la imaginación, con el arte y con la creación. De arte. Vamos a hablar con Ana María Motilla. Ella es técnico en educación infantil, está terminando el grado de magisterio infantil y normalmente está constantemente en formación de reciclaje. Lleva 20 años dedicados al mundo de la infancia como educadora infantil en la escuela privada y pública, y trabaja en la escuela infantil Los Sauces desde su inauguración, formando parte de numerosas comisiones, desarrollando novedosos proyectos, y es donde se ha llevado esta experiencia llamada Crearte. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros. Encantada de estar con vosotros y contaros este maravilloso proyecto. Bueno, pues Ana, ya lo decía yo, Crearte, el fin principal de esta experiencia es entusiasmar, ilusionar a los más pequeños para crear. ¿Nos podrías describir brevemente la experiencia? Sí, pues mira, esto es un proyecto que nace pues de un equipo que somos, que tenemos una motivación y una vocación enorme por el trabajo que hacemos, y es un proyecto pues que engloba a diferentes intereses de nuestros pequeños, y siempre nos basamos en una metodología que venimos desarrollando desde hace bastantes años, que siempre es activa y participativa, y es donde el educador es tan solo un guía y un mero espectador, y el niño es el protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, pretende ser una herramienta para que nuestros pequeños desarrollen todas sus capacidades artísticas y creativas. Y vamos, el gran objetivo es el de despertar en nuestros pequeños pues el entusiasmo y la ilusión por el arte de crear, en este caso. Bueno, citabas los objetivos. Aquí tiene una parte muy importante, trabajar los cinco sentidos, ¿no? Eso es. Siempre, siempre una premisa muy importante en la etapa de 0-3 es trabajar los sentidos, ¿no? Y siempre también a través del juego. Entonces, bueno, pues englobamos en cuatro diferentes bloques de arte. Pues siempre englobamos los sentidos. Por ejemplo, fueron músicos y trabajaron el oído de forma específica. Fueron escultores y trabajaron el tacto. Fueron pintores y trabajaron el tacto y la vista. Y fueron cocineros y trabajaron el olfato y el gusto. Un poco de forma específica, pues siempre intentamos que los sentidos estén presentes. Bueno, nos lo decías ahora, ¿no? Cocineros, escultores, músicos, pintores. Cuéntanos, ¿cómo habéis desarrollado la actividad? Pues mira, la actividad es un proyecto que engloba todo el curso, ¿vale? Entonces lo dividimos en estos cuatro bloques mencionados anteriormente y destinamos un día de la semana a realizar una actividad diferente, dependiendo del bloque que estemos trabajando. Para inaugurar cada bloque, hacemos como una actividad un poco más a lo grande, ¿no? Con una representación teatral. Y bueno, pues siempre buscamos un poco pues la magia y la motivación. Por ejemplo, cuando inauguramos el bloque de músicos, pues creamos un poco una obra teatral a modo mayumaná. Modo mayumaná, en el cual pues dos educadoras pues hacen una coreografía haciendo música con su cuerpo, y luego después pues les presentamos una sala con todo tipo de instrumentos donde ya son ellos los que pueden desatar su imaginación y crear sus propias melodías. Bueno, Ana, pues cuéntanos qué metodología habéis empleado, cuáles han sido los recursos que habéis necesitado para poner en práctica la experiencia, sobre todo pensando en aquellos que quieran ponerla en práctica en su centro. Pues mira, la metodología se basa siempre en la libre experimentación de los niños con el entorno y con el material que preparamos siempre minuciosamente. Aunque sean ellos los propios protagonistas de su aprendizaje y nosotros seamos simplemente unos guías, pero todo está creado, o sea, toda la ambientación desde la sala, la música de ambiente, todo está siempre creado al detalle. Y luego siempre pues contando con el factor sorpresa, que es lo que intentamos que siempre tengan en cada actividad. Bueno, después de haber puesto en práctica esta experiencia, ¿cuáles han sido las conclusiones? Y te vamos a pedir también alguna reacción de los niños, que seguro que tenéis muchas anécdotas. Pues mira, eso es lo que nos guardamos en el corazón y con lo que nos quedamos. Las conclusiones es que el proyecto que un día nació de la nada, nació de una mesa en blanco, que con tanta ilusión creamos, pues la verdad es que dio sus frutos. Y lo más gratificante que nos quedamos, pues son, mira, las miradas de los niños, las sonrisas, sus caras de sorpresa, todo lo que hemos compartido con ellos. Y esto es lo que nos guardamos y es lo que nos anima a crear nuevos proyectos y a seguir innovando año tras año. La verdad es que, bueno, lagrimillas se nos han escapado y todo de la emoción de ver simplemente sus caras de sorpresa. Es con lo que nos quedamos. Bueno, y ya para terminar, seguro que hay muchos maestros que nos están escuchando, que están pensando en poner en práctica esta actividad o alguna similar. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos que quieran hacerlo? Pues mira, yo el mayor consejo que les puedo dar es que pongan toda su pasión y toda su vocación, la vuelquen en el proyecto. Porque cuando tú haces las cosas desde el corazón y desde el amor hacia lo que estás haciendo, creo que da su fruto. Es que simplemente es imaginar, crear y luego ponerle amor y el resultado es inimaginable, de verdad. Cuando amas lo que haces y le pones pasión a lo que haces y eso lo ves trasladado a sus caritas, es que no te puedo decir más. Bueno, esto me sirve para, de alguna forma, recordar las palabras de Marisol Justo, nuestra experta que contesta todas las preguntas que nos enviáis, pues que es totalmente vocacional la profesión de maestro y así pues nos lo transmite Ana Motilla, que nos atiende desde Valdemoro para hablarnos de esta actividad Crearte. Desde luego imagino que estarás de acuerdo, ¿no? Totalmente vocacional. Totalmente vocacional, vamos. Amor y pasión por lo que uno hace. Eso, vamos, lo llevamos escrito a fuego. Bueno, pues ya saben que pueden tener toda esta información. Seguro que si se meten en AMEI van a encontrar más información sobre esta y otras muchas actividades. Hoy les hemos hablado de Crearte, una actividad que han estado desarrollando en esta escuela en Los Sauces, ubicada en Valdemoro, en la Comunidad de Madrid. Nos ha estado hablando Ana Motilla, que ha sido parte de esa experiencia. Ana, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Pues nada, gracias a vosotros también por dejarnos este pequeño huequito. Gracias a vosotros. Nuestro Twitter, @ameiwaefe. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que todos los temas tratados hayan sido de vuestro interés. Para todos aquellos que nos escuchéis hoy por primera vez, tenéis la oportunidad de escuchar todos los programas anteriores. Con este ya son 15 en el podcast del Rincón de la Educación Infantil. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Pues muy fácil. Os vais a... Tenéis varias formas, ¿eh? Una de ellas es ir a la página web de AMEI, en guaece.org, y nada más entrar veréis un apartado donde pone programa de radio. Ahí os llevará a todo el directorio de programas que hemos emitido hasta ahora, muy gráfico. Entráis en cada uno de ellos y encontráis los enlaces para descargar cada programa en concreto o para escucharlo online. Os recordamos también que hay dos plataformas de descarga, que son iTunes e iVoox. Tenéis sendas aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles o también para descargar a través de vuestro ordenador de sobremesa, y de cualquier forma podéis descargar o escuchar el programa cuando vosotros queráis, cuando vais a la compra, cuando vais al gimnasio, cuando vais a correr, cuando estáis descansando en casa, de camino al trabajo, cuando vosotros queréis. Esto es Radio a la Carta. Y os recordamos también que nos podéis escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: rinconinfantil@guaece.org. Repito, rinconinfantil@guaece.org. Nos podéis enviar sugerencias, críticas, que queréis que hablemos de algún tema en concreto, que nos queréis enviar una experiencia que habéis llevado a cabo en vuestro centro, la consideráis interesante y queréis compartirla con todos los demás, pues os lo hacéis saber. Y también, si tenéis preguntas para Marisol Justo, pues ella intentará dar respuesta a todos vuestros interrogantes. rinconinfantil@uaf.org. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabéis, viernes, todos los viernes, programa nuevo. No lo olvidéis. Os quedáis ahora con un cuento, El camaleón Kyu Kyu. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. QQ. Esta es la historia de QQ, un camaleón muy, pero muy tímido. QQ tenía unos ojos chiquititos con los que observaba todo a su alrededor. Un día, QQ el camaleón estaba aferrado fuertemente con sus patas a una rama, sin poderse mover. Ni un solo paso podía dar, ni para adelante ni para atrás, de tan agarrado que estaba la rama. Porque no se puede caminar si no despegamos al menos uno de los dos pies y lo intentamos mover. Y eso era lo que no podía hacer QQ. Lo único que movía eran sus pequeños ojos. Y en eso estaba cuando le pareció que una flor se reía. ¡Glup!, pensó QQ. ¡Qué vergüenza! ¡Esa flor naranja se ríe de mí! Y más se aferró a la rama. La flor se siguió riendo y, divertida, se frotó contra su cara. ¿Te gustó?, le preguntó la flor a QQ. ¡Sí! ¡Claro que me gustó! Bueno, a mí también. Y además, ahora te pareces a mí. QQ se miró en el charco que había debajo de la rama de donde estaba aferrado. ¡Uy, qué divertido! La flor le había dejado su color cerca de la cara, y a QQ le agradó. Se relajó, pero igual seguía aferrado a la rama sin atreverse a caminar. Entonces, una flor azul con motas blancas se le acercó. Se frotó contra su cuerpo, haciéndole cosquillas. ¿Te gustó?, le preguntó la flor azul. ¡Sí!, respondió QQ. Una sonrisa empezó a dibujarse en su boca grande y ahora las patas empezaron a aflojarse. Bueno, a mí también me gustó, dijo la flor azul con motas blancas. Y además, ahora te pareces a mí. QQ se miró en el charco y vio divertido que ahora tenía azul con pintitas blancas al lado del naranja. Entonces se rió un poquito, despegó la pata de adelante y dio un primer paso. Ahí no más. Juguetonas, se le tiraron tres flores juntas. Una amarilla como el sol, otra plateada como la luna redonda y otra roja como una frutilla. Riendo, se frotaron contra su lomo y lo dejaron lleno de brillantes colores. Entonces, cuando QQ se observó en el charco, se sorprendió tanto que dio una fuerte carcajada. Se vio tan lindo como las flores que ya no tuvo miedo y caminó sin parar. Es por ello que si miran entre los árboles, verán que caminan por sus ramas miles de colores que llenan de alegría el lugar. Y esos colores son los del camaleón QQ, que ya no para de pasear.